Hola, oficial. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo andás, burrete? Yo vengo a confesarle varias cosas. Una de ellas es que ando consumiendo muchas drogas. Escúchame, pebete. ¿Son para consumo personal o no? Sí. Entonces está todo bien. Dale para adelante que no pasa nada. Pero también, entre otras cosas, las que hago es que me cuelgo del cable. Pero está todo bien, pibitos de mi barrio. Todos lo hacen hoy en día, lo dice el arrabal. También sé que es delito, compro películas truchas. Las películas de la estación, eso está bien, si las otras cuestan un dineral. ¿Le dije que intenté matar a mi germu ayer? Pero seguro que la muy zorra te hacía la vida imposible y no te dejaba ir al escolazo. Déjala nomás. ¿Pero qué le pasa a usted, señor oficial? ¿Por qué me contesta tan relajado y no me pone tras las rejas? ¿Sabes qué me pasa, purrete del barrio? Que yo escucho la 90.7, una radio de tango, arrabal y rock and roll. FM Los Molinos, la 9 milímetros de tu vida. Hola padre, vengo a confesarme. Mi alma está ocupada por un gran peso que no puedo aguantar. He pecado, soy una mala persona. ¡No! ¡Ah! No, hijo, quédese tranquilo. Confiese sus pecados, así su alma podrá encontrar la paz. Mire, pasó lo siguiente. Una mujer embarazada subió al tren y yo simulé estar dormido para no darle el asiento. En las rondas de mate, suelo interceptar las cebadas que no me tocan, para así tomar más que los demás. Cuando veo un baño público, siempre cambio el cartel de las damas por el de caballeros. Y desde la puerta, entre risas malignas, escucho los gritos de las mujeres indignadas ante la entrada de un desprevenido. ¡Chupate esa mandarina! He propinado severos guadañazos totalmente innecesarios durante los picados del potrero con amigos. Cuando me preguntaron si el tren iba a Glew o a Ceiza, siempre mentí, solo para reír, imaginando al viajero totalmente ardiente de odio, insultándome al ver que el tren tomaba otra dirección. Ya ve, padre, soy un traidor, un ruin, un infrahumano, una escoria sin remedio. Oh, hijo, usted sí que ha pecado en grande, pero bueno, rece 100 padres nuestros. Espere, a ver, mejor no. Creo que va a resultar mejor otra cosa. Haga lo siguiente, escuche la 90.7 FM Los Molinos y vuelva en unos días. Bueno, padre, lo que usted diga. ¡Ah! ¡Soy un pecador falaz e insensible! Con su corbatín, si se tira al agua, usa el trampolín. Su novia delfina, tan coqueta y fina. Unos días después... Hola, padre. ¡Qué magnífica ha resultado esa radio! No puedo creer lo que me pasó. Mi vida experimentó un cambio de rumbo total. Me la paso al costado de las avenidas esperando a que algún anciano quiera pasar para poder brindarle mi ayuda. El otro día me encontré con un celular sin crédito. Le cargué una tarjeta y busqué en sus contactos para ubicar al dueño y regresarle el aparato. Me encontré un GPS, solo para poder ayudar a los desorientados que me cruzó por ahí. Y también conocí a su hermana. Mi vida ha cambiado, padre, gracias a esta radio. No lo puedo creer. FM Los Molinos, la radio que escucha a Dios y tu hermana. El mejor nadador ya nos dice adiós. Compañeros, ustedes saben bien, muchos de ustedes, que esta asesoría yo la acepté después de haber consultado a los compañeros villeros y haber consultado también a los compañeros sacerdotes. También sé que muchos de ustedes me lo han dicho, que en este sentido, qué razón tiene ahora que continúe en un cargo cuando sabemos que las continuas demandas que hacemos no encuentran ninguna respuesta. Por eso yo ahora les voy a leer a ustedes el texto de mi renuncia, para ver si ustedes están o no están de acuerdo que yo me aleje del Ministerio de Bienestar Social.